tengo la esperanza y por eso avanzo en busca de un día poder encontrar. Cada momento importante, no pierdo un instante en esta corrida, procuro en la vida la eterna vida que solo existe allí. La razón de vivir, la razón.